¡Nunca me atraparán! No permitiré que escapes, Black. Ostras, se escapó en una de estas puertas. Chicos, chicos, rápido díganme en qué puerta entro, Black. ¡Caíste en mi malvada trampa, Jerry! ¡Ahora bajaré la palanca para eliminarte! Oh no, chicos, ayuda. No, ¿pero qué hiciste? Caíste en tu propia trampa, Black. Chicos, rápido, suscríbanse para hacer caer a Black.